Ya no importa esa pared que creaste entre los dos. Ni siquiera aquel pasado hostil, ni la culpa, ni el rencor, ni la carta que nunca escribí, nunca escribí. Era como jugar a ser felices ante todo, frente a todos. Aprendí cómo escapar y volver a tu prisión. Guardabas la llave en tu cajón junto a un libro que él te dio y un pedazo de su corazón, de su recuerdo. Era como jugar a ser felices ante todo, frente a todos.